Yo jalatería para componer. A las mujeres contentas hay que saberlas tener. Es la clave de este oficio que brinda mucho placer. Yo corro por los caminos y voy soltando mis trinos cual pajarillo cantor. De lata soy el doctor, es mi oficio el componer. Siempre al hombro mi taller, las herramientas dispuestas, porque todas las respuestas hay que saberlas tener. Jarros y teteras, vasinicas, lavatorios y cualquier otro accesorio yo lo dejo de primera. La clientela me espera, sobre todo la mujer, y yo cumplo mi deber trabajando con acierto, porque antaño he descubierto que brinda mucho placer. Ya nadie en esta ciudad, ay sí. el mundo progresó. Sí, sí, sí, sí, ay, sí. Yo jalatería para componer.